Aquí comienza. Conduce Héctor Legorreta. Episodio 1 de la temporada 4. Got Back 2024. We're getting excited, we're at rehearsals. We're getting ready to come down and see you. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Bitlémonos de México y el mundo, en todas las latitudes en donde nos escuchen. Les damos una cordial bienvenida al primer episodio de la cuarta temporada de La Caverna de los Beatles, o bien, nuestro cuadragésimo episodio consecutivo. Mi nombre es Héctor Legorreta y pueden seguirme en X, antes Twitter, en @HGLC. Paul McCartney comenzó la tercera etapa de su gira Got Back, en la cual se presentará en 24 conciertos a lo largo de Centro, Sudamérica, México y Europa. Pues bien, la gira ha estado cargada de sorpresas. Para quienes me siguen en Twitter, sabrán que dimos la exclusiva mundial de Paul McCartney interpretando el último éxito de los Beatles, Now and Then, el cual fue lanzado en noviembre del año pasado, y el cual pudimos, en su momento, escucharlo en este podcast recién salido al mercado. Pues bien, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Y aunque hoy apreciábamos en el perfil oficial de Paul McCartney, en sus historias de Instagram, Facebook y TikTok, que Paul compartió un fragmento de su interpretación de Now and Then en medio minuto de video, el día de hoy comenzaremos este programa con una nueva exclusiva mundial, el primer audio de Now and Then en vivo. Así, comenzamos nuestro primer episodio de la temporada con la interpretación de Now and Then con Paul McCartney en su primer concierto en el estadio River Plate en Buenos Aires, Argentina, el pasado sábado 5 de octubre de 2024. Bienvenidos nuevamente a la Caverna de los Beatles. Comenzamos. I know it's true. It's all because of you. And if I only give you. Well, here we are in Montevideo, ready to do the first show of the South American tour. And here we are racing towards the gig along the seafront. Yeah, let's go! Paul McCartney llegó a Uruguay el 28 de septiembre de 2024. Ese sábado por la noche, el vuelo privado que lo llevó de Los Ángeles directo a Montevideo y que tuvo que hacer una parada técnica en Iquique, Chile, aterrizó en el aeropuerto de Carrasco para dar inicio a una nueva estadía del ex Beatle en la ciudad y para dar inicio a la tercera etapa de la gira Got Back, que llevará 24 conciertos a todo Sudamérica y Europa. Este martes, McCartney se presentó por tercera vez en el Estadio Centenario, ahora en el marco de su gira Got Back Tour, y con una mezcla de canciones de los Beatles, los Wings y su repertorio solista. Desde la ventanilla de la camioneta que lo trasladó rumbo al hotel donde se hospedó, el británico saludó a un puñado de fanáticos que se acercó a esperarlo en el viejo aeropuerto. Posteriormente, al día siguiente, bueno, no fue el día siguiente, fue dos días después, el día 30 de septiembre, tuvo un ensayo previo a lo que sería el pues la prueba de sonido, el soundcheck, en el Estadio Centenario. Es decir, Paul McCartney tocó dos veces previas a su concierto. En este ensayo previo, escuchamos a Paul McCartney como siempre. Primero tuvo un ensayo instrumental. Después tocó 20 Flight Rock. Posteriormente, Letting Go. A Hard Day's Night. Got to get you into my life. Oh, no, Begin for the Benefit of Mr. Kite, Woman and Wives, Let Them In. Simon. Let It Be. Every night I just wanna go out and out of my head. San Francisco Bay Blues. Now and then. Live and let die. ¿Qué es eso? Es invasión extraterrestre. McCartney, que mañana toca acá en el estadio, eso es. Este, por cierto, fue la primera ocasión en la que se escuchó que Paul McCartney estaba ensayando en Now and Then, el último éxito de los Beatles, y pues bueno, posteriormente daría la sorpresa. Este fue el primer ensayo que tuvo Paul McCartney en tierras uruguayas y fue además lo que nos dio la pauta para ver todas las sorpresas que posteriormente se dejarían ver a lo largo de la gira. Oh, Yeah, Gatto went funny in the middle of this, suddenly surged. Esto que escuchamos hace unos momentos son parte de los aspectos de Let It Be con Paul McCartney en el ensayo del 30 de septiembre de la semana pasada. Bueno, posteriormente, el día siguiente, el día 1 de octubre, Paul McCartney tuvo también un soundcheck en el cual pues tocó algunas canciones. En este tocó Hi Hi Hi, Simon, Every Night, Got to Get You Into My Life, Let Them In, Midnight Special, Queenie Eye y Lady Madonna. Ya posteriormente en la noche, Paul McCartney pues llevó a cabo su concierto, el primero de la gira, en el cual pues evidentemente hubo sorpresas. Por ejemplo, arrancó a lo largo de la gira, y eso estamos hablando de los conciertos en Estados Unidos en 2022 y de los conciertos que hubo en México y en otras partes en 2023, en Brasil también y en otros lados. Regularmente Paul McCartney inició sus conciertos con Can't Buy Me Love, que fue la canción que pues entró, con la que empezaba los conciertos pues. En esta ocasión no, en esta ocasión empezó con A Hard Day's Night, Eunice Farm, Letting Go, She's a Woman, Got to Get You Into My Life, Come On To Me, Let Me Roll It, Getting Better, Let Em In, My Valentine, 1985, Maybe I'm Amazed, I Just Seen A Face, In Spite Of All The Danger, Love Me Do, Dance Tonight, Blackbird, Here Today, Now And Then, New, Lady Madonna, Jet, Being For The Benefit Of Mr. Kite, Something, Obladi Oblada, Van On The Run, Get Back, Let It Be, Live And Let Die, Hey You, y después del encore, I've Got A Feeling, Birthday, Sgt. Peppers, Helter Skelter, Golden Slumbers, Carry That Weight, y The End. Entonces, básicamente este fue el playlist que tocó el 1 de octubre en el Estadio Centenario en Montevideo, Uruguay. Maybe I'm amazed at the way you pulled me out of time. You to the gig in Buenos Aires. Beautiful day out there. Beautiful night for a show. And check it out. Look at my man here. The Outriders. Having a great time. Come on, guys. Let's go. Woohoo! But just don't fall off. Después de su único concierto en Uruguay, en el Estadio Centenario de Montevideo, el 1 de octubre, Paul McCartney viajó a Buenos Aires, Argentina, donde llevaría a cabo dos conciertos más, en el Estadio River Plate el 5 y 6 de octubre de 2024. Como ya es costumbre, Paul McCartney llevó a cabo su soundcheck tradicional, el cual tuvo las siguientes canciones el día 5 de octubre. Primero, como es costumbre, un ensayo instrumental. Después, Honey Hush, Coming Up. One After 909. Day Tripper. Misan, Let Them In. Women and Wives, Let It Be, Every Night, Mr. Vanderbilt, Ram On, Midnight Special, New. Oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Paul? Wrong, okay. Okay, I did it my way. No pasa nada, Paul. 1, 2, 3, 4. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life, I never knew what I'd be, what I'd do. Lady Madonna. Posteriormente, el día 6 de octubre, empezó igual su soundcheck con un ensayo instrumental, después 20 Flight Rock, Blue Sweat Shoes, I Wanna Be Your Man, Temporary Secretary, Simon, Let Them In, Miss Anne, Mr. Vanderbilt, On My Way to Work, Ram On, Queenie I. Midnight Special y Lady Madonna. Ya en el concierto, Paul McCartney realizó tres cambios que realmente fueron importantes respecto al concierto en Uruguay. El primero es de que abrió con Can't Buy Me Love en vez de abrir con A Hard Day's Night. Cambió la cuarta canción después de Letting Go, venía She's a Woman. Tocó Drive My Car. Y al final, bueno, después del el Encore. Después de I Got a Feeling, en Uruguay tocó Birthday, aquí tocó Hi Hi Hi. Estamos hablando del primer concierto en el estadio River Plate. En el segundo concierto volvió a abrir con A Hard Day's Night, Drive My Car se quedó en lugar de She's a Woman y regresó Birthday en lugar de Hi Hi Hi. Básicamente fueron los tres cambios que hubo. El playlist se mantuvo prácticamente igual. Y bueno, ¿qué sigue después de los conciertos que hubo esta semana? Bueno, este fin de semana en Buenos Aires, en el estadio River Plate. Bueno, el día de pasado mañana, 11 de octubre, tocará en el Estadio Monumental de Santiago, a donde por cierto ya llegó desde el pasado 7 de octubre y se está hospedando en el Hotel Hyatt en Santiago de Chile. Entonces bueno, toca el 11 de octubre en el Estadio Monumental en Santiago. Después vuela a Brasil, donde dará 3 conciertos, 2 en el Allianz Parque en Sao Paulo el 15 y 16 de octubre, y en Florianópolis en el Estadio da Resacada el 19 de octubre de 2024. Posteriormente regresa a Argentina, al norte de Argentina, a Córdoba específicamente, donde tocará en el Estadio Mario Kempes el 23 de octubre de 2024. De ahí viaja a Lima, Perú, donde se presentará en el Estadio Nacional el 27 de octubre. Después viajará a Bogotá, Colombia, donde se presentará en el Estadio El Campín 1 de noviembre de 2024. De ahí sube a San José de Costa Rica, donde se presentará en el Estadio Nacional el 5 de noviembre. Después vuela a Monterrey, al Estadio BBVA, México, el 8 de noviembre de 2024. Y después 3 conciertos en la Ciudad de México, 12 y 14 de noviembre en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México, y el 17 de noviembre en el Corona Capital en la Ciudad de México, en el Autódromo Hermano Rodríguez. Prácticamente también es el Estadio GNP Seguros. Pero bueno, de ahí la gira hace un receso de 2 semanas, después de lo cual se va a Europa, donde va a cerrar con 6 conciertos, no cierto, son 8 conciertos. 4 y 5 de diciembre en la Arena Paris La Défense en París, Francia. Después 9 y 10 de diciembre en el Wizzing Center en Brasil, en Wizzing Center en Madrid. Perdonen ustedes. Luego 14 y 15 de diciembre en el Cop Live en Manchester, y cierra la gira el 18 y 19 de diciembre en el Estadio O2 en Londres. Así pues, la gira de Paul McCartney, que sin duda es muy larga, son poco realmente, aunque son 3 semanas, o bueno, 2 meses y medio de conciertos, en realidad son muy seguidos los conciertos. Entonces el músico veterano de 82 años sí que tiene energía, sí que tiene batería, y pues bueno, parece que tenemos Paul para rato. Drive my car, baby, I love you. Now this is a song here, there and everywhere. To lead a better life. I've seen described as one of your own favorites. Is that, yeah, would that be right? Yeah. I need my love to be here. Yeah, I'm often asked what my favorite song I've ever written is, and I don't ever really want to answer it. But if pushed, I would go to Here, There and Everywhere. Nobody can deny that there's En el noveno episodio de la segunda temporada del podcast McCartney, A Life in Lyrics, una coproducción de iHeartMedia, MPL Communication y Pushkin Industries, y publicada el 27 de marzo pasado, Paul McCartney mencionó que a menudo le preguntan cuál es su canción favorita de los Beatles, y admite que es una pregunta difícil de responder, pero si lo presionan, admitió recientemente, es Here, There and Everywhere. McCartney nombró la canción como su favorita y continuó explicando cómo Fred Astaire fue una inspiración parcial para la canción de 1966 que apareció en Revolver. Yo era un gran admirador de Fred Astaire y lo sigo siendo, dijo. Y a diferencia de los ejecutivos del estudio, que pensaban que podía bailar un poco, no tiene voz. Siempre me encantó su voz y todavía me encanta. McCartney también explicó cómo escribió la canción un día mientras esperaba que John Lennon se despertara. Yo iba para su casa para una sesión de escritura y él no siempre estaba despierto, dijo. Así que a menudo tenía 20 minutos, media hora, mientras alguien le decía que estaba aquí. Y él se levantaba. Recuerdo estar sentado junto a la piscina en su casa en Weybridge, que es un suburbio de golf de Londres. Yo tenía mi guitarra, porque estaba listo para la sesión de escritura. Así que nos sentamos y comenzamos algo. Todo salió bastante bien y sin problemas. Así que cuando llegaba a escribir con John, cuando él decidía levantarse y tomar su café, yo ya tenía algo en lo que empezar. Pero incluso entonces, McCartney dijo que no estaba completamente seguro de la dirección que tomaría la letra de la canción. Incluso cuando te tocan letras como esta, el propósito de la letra es apoyar la canción en lugar de ser una letra. Es bastante liberador, continuó. Puedes experimentar sobre la marcha. Así que las cosas se te escapan como si estuvieras en una sesión con un psiquiatra. Básicamente, siempre digo que cuando estoy escribiendo una canción, estoy siguiendo a un rastro de migas de pan. Alguien ha dejado esas migas de pan, y yo veo las primeras, y simplemente sigo la corriente, y siento que estoy siguiendo la canción en lugar de escribirla. El podcast McCartney A Life in Lyrics está disponible en iHeart.com, Pushkin.fm y en varios servicios de transmisión populares, como Amazon Music, Apple Music y Spotify. To lead a better life, I need my love to be here. Here, making each day the year. Changing my life with a wave of her hand. Nobody can deny that there's something there, there, running my hands through her hair. Both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but she doesn't know. I'm ¿Están listos para los conciertos en México? Nosotros también. Y queremos hacer algo épico y necesitamos de su ayuda. Únete a nuestro fan project y hagamos que Paul nunca olvide esta gira. Queremos que lleves globos del número 9 para My Valentine. Inflémoslos y alumbrémoslos con el celular. Algo súper romántico. La segunda es que debemos de darle ese toque mexicano al concierto. En Obladí Oblada. Globos verde, blanco y rojo del número 9. Y así formamos la bandera tricolor en todo el foro GNP. Ilumínalos con orgullo. Número 3, desde los Nana en Hedges. Levántalo y álzalo durante esta canción. Y no olvides las luces para Let It Mean y Let It Be. Comparte y únete al Fan Fest de Paul. Será una noche mágica e inolvidable. Nos vemos en el concierto. Y no lo olviden. All you need is love. Hey, nos vemos pronto. See you next time. Termina nuestro primer episodio de la cuarta temporada de La Caverna de los Beatles, o bien nuestro 40º episodio consecutivo. El día de hoy escuchamos Now and Then con Paul McCartney en el Estadio River Plate de Buenos Aires, Argentina, el 5 de octubre de 2024. Woman and Wives, un ensayo con Paul McCartney en el Estadio Centenario en Montevideo, Uruguay, el 30 de septiembre de 2024. Maybe I'm Amazed, con Paul McCartney, en el Estadio River Plate, en Buenos Aires, Argentina, el 5 de octubre de 2024. Drop My Car, también con Paul McCartney y también en el Estadio River Plate, de Buenos Aires, Argentina, el 5 de octubre de 2024. Y finalizamos con Here, There and Everywhere, con Paul McCartney, en el MCI Center, en Washington DC, Estados Unidos, el 24 de abril de 2002. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, X antes Twitter e Instagram, en nuestra dirección @BeatlesCaverna o búscanos simplemente como La Caverna de los Beatles. También les recordamos que nuestro podcast está disponible todos los lunes y bueno, más bien en esta temporada vamos a estar disponible probablemente los martes en muchas plataformas en internet como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y TuneIn, entre otras. No olviden suscribirse, dar like y dejar sus comentarios. Mandamos muchos saludos a nuestros escuchas, a nuestros radioescuchas en México y en toda América Latina, en especial ahorita que seguramente nos van a escuchar de varios lados. En España, Estados Unidos, Canadá y en el resto de los países donde nos escuchan. Gracias por estar con nosotros. También les recordamos que así como la gira anterior, bueno, la segunda etapa de la gira 2023 de Got Back, vamos en esta ocasión también a cubrir toda la gira. Así es que estén pendientes con nosotros. Y como escuchamos antes de que pues empezara ya Eleanor Rigby, que es nuestro tema final, como en todas las temporadas, les invitamos a participar en el Fan Project Paul McCartney 2024, que ya queda casi un mes para que Paul esté en nuestro país. Así que los invitamos a participar, llevar su globo, llevar su letrero de Nana y hacer feliz a Paul McCartney. El día de hoy, 9 de octubre de 2024, es el cumpleaños número 84 de John Lennon. Por lo anterior, finalizaremos nuestro programa con una canción de John que creo que nunca hemos reproducido en este podcast. Se trata de una toma alterna de la canción In My Life con los Beatles. Es la toma 3, pero van a notar algo distinto. Estén muy pendientes y ojalá la disfruten. Y cerramos con el poema, como siempre, de Mario Benedetti en conmemoración del cumpleaños de Lennon. Para terminar, siempre es importante recordar las palabras de Enrique Rojas Páramo. Si quieres recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles.